Este es un programa de Raras Músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas desde Madrid, el programa que se emite por Ágora Sol Radio y Radio Círculo, desde Granada por Radio Almaina y desde Buenos Aires en Sudamérica por Club de Radio. Raras Músicas, el programa, es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, ambos dedicados a la difusión de músicas experimentales, de vanguardia, creativas, de todos los tiempos y de todos los estilos. Vamos a comenzar justamente con un multiestilístico que es Lawrence Butch Morris. Lo ponemos mucho en el programa porque nos gusta mucho, porque además tuvimos la oportunidad de trabajar con él, tocar bajo su dirección en distintas locaciones. Aquí en España estuvo un par de veces, incluida una fantástica vez en el Palacio de Cristal, en el Retiro, en el Parque del Retiro, aquí en Madrid, con un grupo de excepción que incluía a Agustí Fernández, crédito español. Pero Butch Morris, claro, su conducción es una tarea posterior, la más importante de su vida, luego de haber sido corneta de jazz. Los jazzes, no diría, un poco más creativos, compositor también, especialmente con David Murray, uno de los grandes tenores de la escena del jazz, un poco más, como decíamos, de vanguardia, se podría decir. Butch Morris desarrolló una serie de señales a través de las cuales dirige a un grupo determinado de músicos. Y esto es una cuestión solo de estructura, ¿sí? Las señales que dan determinadas instrucciones entonces a los músicos, que en todos los casos, siendo Butch Morris quien dirige, son improvisadores. Esto es improvisación dirigida o conducción, como él la llamó. Como decíamos, esto es una estructura que se puede aplicar a cualquier tipo de músico, y que más allá de las decisiones que toma efectivamente Butch Morris en una conducción dada, lo que hace es sacar de los músicos nada, su historia y su saber hacer y su improvisación. Y entonces depende de qué músicos estén disponibles para una conducción, así será el sonido. El 28 de marzo de 1993, Butch Morris estuvo con un grupo de músicos en Tokio, en Japón, y la mayoría de ellos son japoneses, muchos de ellos, para nosotros por lo menos, desconocidos, también en desconocidos instrumentos japoneses. Nada, hay shakuhachi, tenemos también un shiansen, instrumentos, algunos más famosos que otros japoneses. Todos estarán puntualmente detallados en nuestra playlist. Pero dentro de este grupo también hay otras personas más conocidas internacionalmente, como Otomo Yoshihide, al giradiscos y el CD. Después también tenemos una serie de músicos que son en realidad bailarines, que hacen buto, que lamentablemente no van a aparecer en esta grabación, que es solo de audio. Enorme grupo de unas 15 o más personas, incluyendo algunos instrumentos más occidentales como violín o piano, voces, por supuesto, hay un ordenador también. El ensamble es enorme. Butch Morris dirige y vamos a escuchar Lo Imposible, que siempre es lo que ocurre cuando uno escucha a Butch Morris. La conducción es la número 28, lleva un nombre, Cherry Blossom. Vamos con Butch Morris en directo con un ensamble japonés en Raras Músicas. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Escuchamos a Lawrence Butch Morris en directo en Tokio, Japón, el 28 de marzo de 1993, dirigiendo este enorme grupo de músicos japoneses, absolutamente todos ellos, en su conducción número 28, que lleva por título Cherry Blossom. En realidad escuchamos las partes 2 a 10 de esta conducción, pero es el track completo, no podíamos ponerlo de otra manera. Casi 20, casi 21 minutos de esta improvisación dirigida, la improvisación de los músicos dirigida por Butch, que también en cierta medida improvisa su dirección. Entre los músicos destacamos a Otomo Yoshihide, probablemente el que tiene más trascendencia internacional, en una, sin ninguna duda, una intervención que a Butch le habrá gustado, porque se lo escuchó ampliamente a los al giradiscos y también el CD player. Escuchamos esta música con una mezcla de instrumentos eléctricos y acústicos japoneses y occidentales por Butch Morris, improvisación dirigida aquí en Raras Músicas. Continuamos con otra onda completamente distinta de la música. Vamos a pasar al año 2000 y vamos a escuchar a Ter Temlitz. Ter Temlitz es músico, pero también, igual de importante que eso, es su activismo como educador, como ponente en charlas sobre temas de identidad transgénero y pansexual desde la óptica queer. Temlitz, en esta capacidad así de panelista con respecto a estos temas, ha participado en infinidad de justamente paneles y discusiones en Europa y también en Japón. Claro, el punto suyo es combinar estas cuestiones de identidad en nuestras sociedades actuales con otras cuestiones también que son más de política, ¿no? Y también clasísticas, lingüísticas, de etnias y demás. Ter Temlitz, con todo esto, en realidad lo que hace es una crítica del sistema actual de, uno podría decir socioeconómico, sí, para resumir en pocas palabras toda esta cuestión, pero claro, también hace música, y entonces cuando hace música, de alguna manera la música también va de acuerdo a los temas que esté tratando, y entonces tenemos una producción musical de Ter Temlitz que lo abarca todo: electroacústica, música por ordenador, ambient, jazz digital, deep house de club, o sea, prácticamente cualquier cosa. Y entonces nosotros vamos a escuchar ahora a Ter Temlitz con uno de sus alias, Girl, así, G-R-R-L, Girl, que es de Girl, en un track de 1997, absolutamente electrónico y con alguna percusión electrónica también, Turtleneck. Turtleneck sería algo así como el cuello de la tortuga. Turtleneck es el nombre del track. Vamos entonces con Ter Temlitz en 1997, electrónica, con una activismo importante social en Raras Músicas. Escuchamos a Ter Temblitz en 1997 bajo su alias Girl. Ter Temblitz a la electrónica, la percusión electrónica, el teclado también, que fue eso muy claro, aunque no lo pone aquí. El tema fue Turtleneck del álbum llamado Girl, como dijimos antes, de 1997. Ter Temblitz tiene varios alias con los que trabaja y explora distintos aspectos de la música. Aquí lo escuchamos en esto, bueno, no sé, es difícil de categorizar, imaginativo en la percusión, un poco más estático en lo armónico, pero raro de cualquier modo, ¿sí? Y por eso está en nuestro programa Ter Temblitz aquí en Raras Músicas, solo en Agora Sol Radio, Radio Círculo, Radio Almaina y Club de Radio. Continuamos escuchando a los raros del mundo y vamos ahora con Marco Capelli. Es un guitarrista italiano que en realidad, si compone, compone muy poco. Lo suyo es más ser un intérprete. Sería algo así como un intérprete de clásico contemporáneo, pero vamos a escucharlo nosotros en esta grabación del año 2005, abordando un estilos más extraños en lo que respecta a la composición de la guitarra y también un instrumento extraño. Su instrumento... El instrumento viene, es parte importante de lo que vamos a escuchar ahora, que lleva por nombre el Extreme Guitar Project, el proyecto de guitarra extrema. Aquí viene entonces la cuestión. La guitarra extrema es una guitarra clásica, amplificada, y que tiene una modificación que consiste en 8 cuerdas simpatéticas que están colocadas sobre las 6 cuerdas normales de la guitarra y que a la vez están conectadas a electrónica que se puede realizar en directo. Todo esto no se va a escuchar tanto, va a haber algo de la electrónica, pero lo que predomina en el trabajo de Marco Capelli es el sonido de guitarra, básicamente. Lo que sí es extraño es la composición, y aquí justo es el punto del Extreme Guitar Project, que no solo lo extreme es la guitarra, sino también los compositores que eligió Marco Capelli para interpretar. Estamos hablando de personas como Iku Emori, Elliot Sharp, Mark Ribot, David Shee, escuchado en el programa anterior, y también Otomo Yoshihide, que sí participó en este programa en la conducción de Butch Morris en Japón. Aquí lo tenemos en su rol de compositor. Pianode es el nombre del tema, Pianode, que interpreta Marco Capelli con su guitarra extrema y muy extraña. Vamos entonces con esta música acústica, pero altamente imaginativa. Marco Capelli, intérprete, Otomo Yoshihide, compositor, en Raras Músicas. escuchamos a Marco Capelli y su Extreme Guitar, la guitarra extrema, guitarra clásica con 8 cuerdas extra y un toque de electrónica, interpretando una composición de Otomo Yoshihide, el gran músico japonés que además de compositor es intérprete de giradiscos, guitarra electrónica y demás. La composición lleva por nombre P&Ode y fue grabada en el año 2005 en la ciudad de New York. Producción de Elliot Sharp, otro guitarra extremo, él también por estilo y también por concepto. Esto es Raras Músicas con músicas extrañas, si las hay por doquier. Vamos a cerrar este programa con producción nacional. Juan Antonio Nieto, también conocido como Pangea, y Javier Piñango, dos de los más importantes y renombrados músicos de electrónica desde España y para todo el mundo. Giran por todas partes. De hecho, en este momento creo que están en algún lugar de Sudamérica, ahora no me acuerdo, Brasil, Argentina, nada, andan por ahí, esperamos que vuelvan y encontrarnos y tenerlos en nuestro programa nuevamente con música y tal vez, por qué no, en directo y entrevistándolos, que son muy de onda. Juan Antonio Nieto y Javier Piñango en el año 2016 grabaron este Two Unfocused Cardinal Points, 2 puntos cardinales fuera de foco, si se puede traducir así. Bonito título, bonita portada además también, para esta creación absolutamente electrónica con Juan Antonio a la electrónica propiamente dicha y Piñango, Javier también a la electrónica y el sintetizador analógico, que es su gran instrumento de ataque al mundo. Vamos entonces con An Eyeless Ghost, un fantasma sin ojos. Juan Antonio Nieto y Javier Piñango, electrónica en España en 2016 en Raras Músicas. el poder de la electrónica visceral de Juan Antonio Nieto y Javier Piñango desde España, grabados aquí en 2016 en este An Eyeless Ghost, un fantasma sin ojos, título así un poco ominoso, pero que al cual la música le va muy bien, sin ninguna duda. Terminamos entonces este programa con esta electrónica Made in Spain. Gracias por vuestra compañía. Os esperamos en una próxima emisión. Este fue un programa de Raras Músicas operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Casaroff. Chao.